nuestras microfichas, los capítulos más espectaculares del espionaje mundial. Esos capítulos que movieron y desde luego deslumbraron al mundo. El Mossad, especializado en estos golpes maestros, desde luego ha protagonizado muchas microfichas. Y en esta ocasión creo que os va a gustar saber lo que pasó hace ya más de 40 años en Argentina. Allí se cazó a un peligrosísimo criminal nazi. ¿Cómo fueron los acontecimientos? ¿Qué fueron los hechos? ¿Cómo diseñó la operación el Mossad? De eso sabe mucho Fernando Rueda. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis escaparon a esa guerra y buscaron refugio en Argentina, en Chile, también incluso en España, que se ha comentado, y claro, los israelíes que ya habían conseguido su país en el año 47, pues no querían dejar escapar a estos personajes. Efectivamente, entonces empezó una caza a nivel mundial de todos los nazis que habían participado en aquella matanza. El número uno de los perseguidos era Adolf Eichmann, que era un general que no había tenido el más mínimo escrúpulo, era uno de los más salvajes, de los peores nazis, ¿no? Y, bueno, dentro de Mossad recibían siempre numerosas pistas sobre ellos, siempre se investigaba cada una de esas pistas, por pequeña que fuera, por pequeña posibilidad de encontrarlo, ¿no? En 1960... un judío ciego que vivía en Buenos Aires tuvo un encuentro fortuito con un hombre que decía que era holandés, se encontró en una carretita normal y corriente, y de repente oyó su voz y olió su perfume. Cuando se fue le preguntó a su hija que le acompañaba, ¿y este? ¿Cómo dices que se llama? Y dijo, se llama Richard Clemens. Y él le dijo, no es Richard Clemens, esa voz, ese perfume no lo olvidaría en mi vida. Y entonces le enseñó a su hija la marca que llevaba en el brazo. Le dijo, esta marca me la puso ese hombre. Ese hombre es Adolf Eichmann. Y entonces... Para empezar no está mal. Y entonces avisó a Argentina, a Israel. En Israel mandaron un equipo que empezó a seguir discretamente esa pista. No olvidó jamás esa voz ni ese perfume. Ni ese perfume. Y le dijo a su hija, esta marca me la puso ese hombre, es Adolf Eichmann. Eichmann. En Israel, como bien decía Fernando Rueda, no dejaban escapar ni un solo detalle. Estaban muy sensibilizados ante esta situación y buscaban con el dedo al criminal número uno para ellos, al objetivo número uno, Adolf Eichmann. Presuntamente estaba en Argentina. Lo había detectado un judío ciego en una terraza de Buenos Aires. Y entonces fue un equipo del Mossad y ese equipo empezó a seguir. Vieron, comprobaron que era holandés. Oficialmente los amigos dijeron que había estado en Argentina ya antes de que estuviera la guerra, y diría tenía tres hijos, cuando Adolf Eichmann solamente tenía dos, pero claro, el pequeño tenía 5 años, o sea que podría ser. Todos los datos decían, podría ser, pero todo era una tapadera perfecta. Y además, la cara no le identificaban con Adolf Eichmann, le podían haber operado, le podrían haber cambiado. Pasaron las semanas y de repente un día las personas que le siguieron detectaron que estaban en una fiesta. Estaba Richard Clemens, su mujer, sus tres hijos, las mujeres de los dos hijos mayores y algunos amigos. Ese día era el 21 de marzo de 1960. Los agentes del Mossad se enteraron que estaban celebrando el aniversario de boda de Richard Clemens. Inmediatamente llamaron a Israel. En Israel le dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Qué habéis encontrado? Dice, hemos encontrado que el 21 de marzo estaba celebrando el aniversario de boda Richard Clemens. ¿Y qué pasa? Dice que Adolf Eichmann también celebraba su aniversario el 21 de marzo. Rápidamente el Mossad se puso a trabajar. Efectivamente, se encontraban hipotéticamente ante el mayor criminal nazi buscado por entonces. En ese 21 de marzo de 1960, Adolf Eichmann estaba celebrando su aniversario de boda. Y eso fue lo que le perdió. En el Mossad, que en aquel momento estaba dirigido por Israel, que yo he tenido la suerte de conocerle, que es un espía poquita cosa, delgadito, siempre ha sido así, ¿no? Israel, que era el director del CSIR, no tenía la certeza de que fuera o no fuera, pero decidió mandar un equipo porque había que arriesgarse. Entonces, decidieron proceder al secuestro. Irían a Argentina, le secuestrarían, le llevarían a una casa, le interrogarían, y en el caso de que no fuera él, le soltarían en algún sitio y le dirían: si hablas, te mataremos. El Mossad nunca se andaba con chiquitas. Entonces mandaron un equipo de 8 personas, de las cuales me gustaría centrarme en 2 de ellas. Uno sería el agente operativo, el que dirigiría el ataque directo sobre Richard Clemens. Se llamaba Peter Malkin. Hablaba alemán, llevaba 10 años como agente y era cinturón negro. El otro, curiosamente, Juan Antonio, era el que iba a ser el jefe de toda la operación. En persona, y será él, director del Mossad, se dirigió a Argentina. Porque después de todos los millones de muertos judíos, él personalmente quería participar, por si acaso era Eichmann, en la detención del nazi más peligroso. El propio director del Mossad encabezaba esa expedición. 8 hombres especializados en cazar criminales nazis. En esta ocasión, claro, iba el propio jefe del Mossad porque la pieza era de caza mayor. Nos encontramos en ese año de 1960. Aquí están los 8 agentes del Mossad preparando y contrastando datos. Efectivamente. El 4 de mayo, después de preparar aquí un poquito la operación, vuelan a Buenos Aires. Van en aviones distintos, para no ser identificados, cada uno por separado. Se unen allí en un piso que han alquilado, operativo, alejado del centro de la ciudad. Y inmediatamente, esa misma tarde, cuando llegan, se van a ver, Peter Malkin se va a ver a Richard Clemens. Richard Clemens vive en la calle Garibaldi, que está en un barrio bastante pobre de Argentina, ¿no? Algo que contrasta con eso que pone, y es que es multimillonario, que se ha llevado todo tipo de dinero. Peter Malkin le ve, y en cuanto le ve, él le entra la certeza de que es él, por la forma en la que anda, por la forma en la que se mueve. Está casi seguro de que es él. Vuelve, dice, bueno, no tenemos certeza, pero vamos a intentarlo. Entonces deciden preparar el secuestro. El 11 de mayo de 1960, exactamente a las 20:20, Peter Malkin, con las manos enguantadas, porque según dijo posteriormente, el aliento y la saliva de una boca que había ordenado la muerte de 11 millones de personas, no quería tocarla con las manos, se acercó a Clemens y le dijo las únicas palabras en español que sabía: un momentito, señor. Después de ese un momentito, señor, se le abalanzó, le tiró al suelo. Cuando le tenía inmovilizado, se acercó otro agente del Mossad, le agarró por los pies y lo metieron en el coche. Richard Clemens, o mejor dicho, Adolf Eichmann, había sido ya secuestrado. ¿A dónde le llevaron? Le llevaron a la casa. Habían montado un zulo en los días previos al secuestro. Inmediatamente, para no darle tiempo a reaccionar, para no darle tiempo a que pensara, le metieron en la habitación, le pusieron de pie, se pusieron todos ahí delante y intervino el interrogador, el especialista en interrogatorios, al que le conocían curiosamente con el nombre de el Inquisidor Español. El Inquisidor Español empezó a jugar su papel. Le preguntó que cómo se llamaba. Él dijo: Richard Clemens, Richard Clemens. Rápidamente le quitan la ropa, le quitan la camisa, todo muy rápido, tratando de ponerle nervioso. Y dice el inquisidor: buscarle el tatuaje con su grupo sanguíneo. Todos los nazis llevaban ese tatuaje por motivos de seguridad, pero no lo encuentran. Lo único que encuentran es una marca. dice, se ha borrado la marca, medirle la cabeza, rápidamente se la miden, buscarle, tiene una marca en el cuerpo, buscarle los dientes de oro, le abren la boca, no hay dientes de oro. Pero no os preocupéis, lleva dentadura postiza. No encuentran los datos, pero siguen y siguen. Le están demostrando que tienen datos, que lo saben todos de él. Llega un momento en que le pregunta, su número de las SS era él, y empieza a dar un número. En ese momento, Richard Clemens se para y le dice, usted sabe perfectamente que ese no es el número. El número es este otro, y mi nombre es Adolf Eichmann. Una situación indescriptible, dándole el número, su número de las SS, el viejo general, paró la conversación, paró el momento, y dijo, ese sabe usted bien que no es el número es este, soy Adolf Eichmann. Qué orgullo, ¿no? Efectivamente. Ahí apareció el militar nazi. El militar. Y enfrente aparecieron varias decenas de muertos judíos, porque propio Peter Malkin tenía a su hermana y a sus sobrinos que habían sido asesinados por culpa de Eichmann, ¿no? Y cada uno tenía ese recuerdo. Y ese recuerdo se les fue viniendo durante los 10 días que duró su estancia en aquel piso operativo. No olvidemos que los primeros efectivos de los que dispuso el Mossad, los primeros efectivos humanos, pues la práctica totalidad de ellos habían tenido víctimas en los campos de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban muy motivados. Muy motivados, pero al mismo tiempo sufriendo muchos problemas interiores, ¿no? Sí. Durante 10 días se fueron turnando. Eichmann permanecía atado a una cama y se iban turnando, haciéndole compañía, dándole de comer y dándole, cuidándole. Sí, sí. Algunas veces intercambiando palabras, ¿no?, con él. El propio Peter Malkin, que le odiaba, que no podía ni verle, le contó o habló con él y este le justificaba todas las acciones. Él había sido un soldado, él había tenido que actuar por órdenes, él no había hecho absolutamente nada malo. Todo fue desesperante. Se pusieron todos muy nerviosos esos días, querían sacarle como fuera de Argentina, sabía que fuera, la red nazi que le había llevado hasta allí, él se estaría buscando, corría muchos peligros. O sea, solamente había dos formas reales de ir, una por barco, pero tardaba varios meses, y otra por avión, pero el avión no era posible porque no había vuelos de LAL, de la compañía aérea de Israel, hasta allí, ¿no? Y entonces sabían que les estaban esperando en los puertos, hasta que Iser Harel, director de Mossad, allí, en mitad de la operación, encontró la solución. Tenemos a 8 agentes del Mossad, tenemos ya al prisionero perfectamente custodiado, los 8 agentes nerviosos, muy tensionados, suponiendo que la red nazi que había introducido a Adolf Eichmann en Argentina estaría buscando a su hombre. ¿Cómo sacar a Adolf Eichmann de Argentina? La posibilidad del barco no se podía estimar. No había línea aérea, no había avión posible porque el AL no tenía comercio con Argentina en ese momento. No había nada, no había relación. ¿Cómo sacar? ¿Qué idea se le ocurrió al director del Mossad? Bueno, pues no se lo dijo a sus agentes hasta que lo escucharon por la radio. La noticia era que Israel había decidido participar en el 250 aniversario de la independencia de Argentina. Y con ese motivo mandaron nada más y nada menos que a Ava Evans, encabezando un político tan insigne, encabezando la delegación de Israel. Fijaos el dato, Adolf Eichmann es secuestrado el 11 de mayo. Ajá. Pasan 10 días y la celebración del aniversario es el 25 de mayo del 60. O sea que tenían 4 días para montar los festejos. Efectivamente. Pero ellos reaccionaron. Fue por sorpresa. En Argentina nadie esperaba, nadie sabía eso. Se anunció y prácticamente se envió a una importante delegación. Aterrizó el avión del ETAL y allí mismo a sus pilotos les estaba esperando uno de los agentes del Mossad, se les cogió un paquete. Dentro de ese paquete estaba el uniforme de piloto que le pusieron a Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, con una anestesia, con la cara desfigurada, con un bigote y con el pelo blanco, fue introducido, sin que nadie se enterara, en el avión de las autoridades israelíes de regreso a Israel. Adolf Eichmann abandonaba, sin que nadie pudiera evitarlo, Argentina para ser juzgado en Israel. 2 años después, hubo una sentencia en ese juicio, fue condenado a muerte por su responsabilidad en el asesinato de millones de seres humanos, judíos y no judíos. El 31 de mayo de 1962 fue ahorcado en Jerusalén, su cadáver fue quemado y sus cenizas esparcidas en el mar. Según Malkin, el agente operativo, fue la muerte más organizada, más profesional que ha tenido lugar en la historia. El agente que le secuestró se puso guantes para no impregnarse de aquel criminal. Adolf Eichmann fue ahorcado hace ya 40 años en Jerusalén por criminal de guerra.